sonando Titiriche. Llegó el burlón, llegó el burlón, a ponerte en tensión, cuida bien tu posición, estás loqueando, no lo voy a hacer de corazón, no fue un golpe de suerte lo que me pegó. Llegó el burlón, a ponerte en tensión, cuida bien tu posición, estás loqueando, no lo voy a hacer de corazón, no fue un golpe de suerte lo que me pegó. Llegó el burlón, de burlones, bobolones, chorren copiones, no se asombren cuando el público le cobre. Directo en Puerto Rico, tú eres de Puerto Boy. Dile Pirín que tengo lírica con es que llegó el chinín con el pirín. Soy legendario de apellido Rodríguez como Pellín. Y tírenme si eso los hace feliz. Gachueco estos chats antes de entrar al ring. Esto no es vieja escuela, esta es la escuela. Emesio lo hice, llegaron los hijuelas. Él lo hace mejor, no one que tú el bebé. Sigo siendo un burlón y eso te desespera. Llegó el burlón, ponete en tensión. Cuida bien tu posición. No lo hacen de corazón, no fue un golpe de suerte lo que me pegó. Llegó el burlón, a ponerte en tensión, cuida bien tu posición, estás loqueando. No lo hacen de corazón, no fue un golpe de suerte lo que me pegó. Yo los ataco y los opaco con mi estilo caco. Llegó el malandraco, dime quién aquí es el guapo. Sigo diciéndole que de Cristo yo soy de caco. Esa es la llave del micro donde queda el barato. Mi estilo es fino, original, el tuyo es barato. Es lo que diferencia un veterano de un novato. Estás escuchando el reggaetón 94, música con calle, you know how we do. Hoy al maestro pa' que estalle y no falle. Este es el ronco, el que ronca, el de la cuna, el que ronca por naturaleza, you know how we do. Destino Beats, Nico Canadá, papi, you know how we do. Estamos dejando de qué hablar, mala mía. Y estamos aquí, no fue ni por ti, ni por ti, ni por ti.